усилить микс. Mete los papi. Este es el baile del traqueteo. La cola pa' atrás que empiece el perreo. Este es el baile del traqueteo. La cola pa' atrás que empiece el perreo. Traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo. Dale. Traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo. Dale. Yo te lo rozo. Vamos a jugar un juego en el que yo te lo rozo. Tú lo haces pa' atrás, nena, yo te lo rozo. Tú lo haces pa' atrás, nena, tú lo haces pa' atrás, nena, tú lo haces pa' atrás, nena, yo te lo rozo. Yo te lo rozo, yo te lo rozo, yo te lo rozo, yo te lo rozo, yo te lo rozo. Y toda la mujer traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo, traqueteo. Mete los papi. Nosotros sí que sabemos, cabrón.